más allá de la lógica, más allá de la razón. Por cada domingo y por cada ilusión, yo te sigo de rodillas de la vida hasta la muerte, y aún después escondida, desde el cielo vendré a verte. Más allá de la lógica, más allá de la razón, peleo contra todo el mundo, armado con mi pasión. Yo te daré mis hijos, no hay discusión, es así, y ellos deberán amarte tanto como yo a ti. Más allá de la lógica, más allá de la razón, el día en que yo me muera, celeste y blanco cajón, pues no podrán mil derrotas, ni técnicos, ni dirigentes, borrar lo que por ti yo siento sin motivos coherentes. Más allá de la lógica, más allá de la razón, mi orgullo es mi sentimiento que no tiene explicación. Señores, yo soy de Racing, no sé si ustedes me entienden, solo los que como yo sean, serán los que me comprenden. Más allá de la lógica, más allá de la razón, te entrego mi vida y mi corazón.